estas cosas que nos tienen tan mal a todos, ¿no? El ataque de pánico, los miedos, el cansancio excesivo, el mal humor colectivo. Hay algo que se está... Perdón, pero estoy muy resfriada otra vez. Hay algo que se está manifestando muchísimo a nuestro alrededor, que es el odio. Hay odios renovados en vez de haber sensaciones renovadas. Hay odios renovados, hay situaciones... Está todo el mundo enojado con todo el mundo. Es como que nos enferma salir a la calle, nos enferma recibir a alguien en casa, nos enferma porque verdaderamente las cosas están muy negativas. Y esto no se revierte simple y sencillamente con que cambiemos de figuritas. Esto se revierte con mi cambio de actitud, con mi cambio de cómo acepto las cosas, cómo me las tomo. ¿Qué hago con mi casa? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago con mi estudio? ¿Qué hago con los profesores? Están todos alterados, los amigos están todos alterados, la gente con la que uno se rodea está toda alterada. Entonces vos decís, ¿pero yo qué hago? ¿Me encierro en un búnker? No, eso no. No podés vivir así, porque muchos tienen que salir a trabajar, otros tienen que trabajar en su casa, otros tienen que hacer... La interacción es permanente. Lo que tenemos que hacer es sanarnos, prepararnos cada día para no absorber ni tragarnos todo el veneno que nos den, ni a estar todo el tiempo buscando la respuesta a cada cosa que pasa, ni culpando de lo que nos pasa siempre a los demás, sino que somos cada uno de nosotros, tenemos un porqué. Y como subí en Facebook el otro día, hay piedras en el camino. Lo que pasa es que hay gente que con las piedras construye y hay gente que con las piedras destruye. Ahí, si vos encontrás una piedra en el camino, hay gente que la salta y sigue su camino y hay gente que la levanta y la corre a un costado para que no moleste al que viene detrás. Ese es el trabajo mejor, ese es el más sano. Cuando uno trata de allanarle el camino a los demás, haciendo lo que uno puede cada día. Y lo que uno puede cada día es pedirle ayuda a los ángeles, conectarse con la alegría, conectarse con el positivismo y conectarse por sobre todas esas cosas con la fe. Una cadena de oración en determinado momento, sabiendo que hay otras personas que la están haciendo a determinado momento del día, genera una situación de conexión virtuosa, genera una conexión sanadora. Este ángel de la sanación está presente en esas situaciones de la vida, porque dejamos de estar pendientes de lo que pasa, le pasa a otro, para estar pendientes de lo que nos pasa a todos. Acuérdense del famoso inconsciente colectivo. Estamos enfermos colectivamente, angustiados colectivamente, nerviosos colectivamente, negativos colectivamente. Y entonces nos enojamos porque no podemos entender por qué a nosotros las cosas no nos salen, porque se nos dificulta tanto hacer lo que siempre hicimos y con las mismas capacidades. Bueno, son situaciones que por allí no elegimos o por allí elegimos erróneamente. Lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, es seguir poniendo lo mejor de nosotros. Y cuando vos pongas cada minuto de tu vida lo mejor de vos, de la mano de los ángeles, estás sanando. Y sanás lo que tocas. Y sana tu energía, sana la situación. Yo lo veo en los mails, lo veo en los mensajes de texto y lo veo en lo que me escriben o lo que leo en Facebook, lo veo en la interacción que tengo más allá del consultorio, lo veo en la interacción que tengo con la gente, ¿no? Hay personas que suman y suman y suman y ponen cosas positivas y ponen cosas sanadoras y buscan que uno se entere de que hay métodos a través de las plantas, de las piedras, de la respiración, puntos de las manos que nos mejoran. Esa gente es sanadora naturalmente, esa gente está buscando lo suyo y lo comparte. Y está el que sube pálidas todo el tiempo, la crítica todo el tiempo, la angustia todo el tiempo, la negatividad todo el tiempo. Y eso es contagioso también. Así como el saber que o determinado yuyo, determinada planta te hace bien, o determinada piedra, o determinado punto de tus manos, o de tus oídos, o de tus pies, hace que tengas la energía levantada. El estar leyendo lo malo, lo negativo, o escuchando, o viendo, todo el tiempo, lo negativo, estar esperando la puñalada todo el tiempo es dañino. Entonces, busquen sanarse, busquen, escuchen, hagan, lean cosas que sanen la cabeza, el cuerpo y la mente. De esa manera se sobrevive a cualquier guerra, se sobrevive a cualquier impacto de la naturaleza, se sobrevive a cualquier situación dolorosa en la vida, buscando el avanzar, buscando, o sea, el sendero para salir adelante. Muchas veces hemos visto o leímos o escuchamos lo que ha pasado con los tsunamis, lo que le pasó a Japón con ese terremoto enorme y ese tsunami gigantesco que estuvieron a punto de perderse todos y sin embargo ordenadamente fueron volviendo a recuperar sus espacios, ayudando al prójimo, repartiendo, compartiendo. A veces la sanación viene de las actitudes nada más. De cambiar mi actitud de dolor pensando en otra cosa. Yo siempre lo cuento que mi papá cuando éramos chicas, nosotras tres, y a alguna le dolía algo, él decía, vení, dame, ¿te duele el pie? Bueno, vení, dame la mano que yo te doy un martillazo en el dedo. Y siempre lo hacía muy chistoso y nosotros decíamos, no, me va a doler, de bueno, pero te olvidás del pie. Esto es un poco así en la vida, ¿no? Cuando vos estás rezando y pidiendo por los demás, empezás a olvidarte un poco de tus propios problemas, de tus propios dolores, de tus propias angustias. Dejás de mirar tu ombligo para mirar que alrededor hay cosas peores. Hay un escrito de Jean-Paul Sartre que me lo decía la mamá de Daniel cuando éramos chicos. Ella siempre lo tenía como una frase muy fuerte y decía, un día lloré porque no tenía zapatos. Pero dejé de llorar cuando giré mi cabeza y vi a alguien que no tenía pies. Si empezamos a mirar para afuera y si empezamos a mirar los problemas que hay en todo el mundo y a todo el mundo le pasan, nos vamos a dar cuenta que podemos sanarnos de los nuestros sanando a los otros, ocupándome de rezar. El país está muy mal, está todo mal, la gente está enojada, bien. Me preocupo por rezar todos los días a las 8 de la noche, hago una cadena de oración con mis amistades, con mis seres queridos, a la parroquia a la que pertenezco, al grupo en el que estoy. Es decir, hagamos a las 8 una oración para que mejore este país. Ni hablar de que mejore el mundo. Conectarse con cadenas de oración de todo el mundo. Eso es el ángel de la sanación. Conectarse con la vida, conectarse con la sanación, conectarse con el dejar de lado los miedos, las angustias, las preocupaciones, los dolores, para poder seguir marchando con alegría, con fortaleza, siendo una usina de luz y no estar todo el tiempo repartiendo bronca, tristeza o angustia. Hay gente que no reparte porque no habla, porque se mete para adentro, porque se hace una especie de búnker, y eso tampoco sirve, porque no da y no recibe. Entonces, hay que interactuar, y la interacción, si estás escuchando este programa, no es porque sí, te gustan los ángeles, los amás, te conectás con ellos, y si no lo hiciste hasta ahora, empecé a hacerlo, porque por algo me estás escuchando. Mi fin primero y último cada día es que los ángeles estén a mi lado y al lado de todas las personas que me rodean y que nos rodean. Y se logra, vas contagiando, vas poniendo esa semillita en el corazón y en la energía de los otros. A pesar de que los talleres, que era el momento donde yo me encontraba con toda la gente y me daba cuenta cuánto estaban germinando esas semillitas, cada vez viene menos gente, por muchos motivos que todavía no descubro, pero uno de ellos sé que es este sentido de no puedo, no, hoy no, no tengo ganas de ir, pero no tengo ganas de viajar, o no puedo, me trae una traba y entonces me quedo en mi casa. Y yo sigo y sigo porque sé que la fuerza, tanto de los programas como que dan los talleres, es necesario. Entonces yo mi trabajo lo hago igual. El que no hace su parte es el que no puede, no quiere, no sabe o no viene. Pero yo lo hago igual, mi trabajo. Y lo dejo por escrito y lo dejo por grabado. Cosa de que si alguien lo quiere puede llamar y conseguirlo. Y buscar, o si no venir, bajárselo de internet. Y ya pronto voy a instaurar el tema de la videoconferencia en los talleres. Cosa de que no estás, no podés venir, bueno, podés hacerlo a través de una videoconferencia. Estar allí presente, aunque estés a cuadras o a kilómetros de tu casa. Entonces, darnos cuenta, permitirnos el ser personas sanadoras y ser sanados primero. Lo que pasa es que en el camino de la sanación, como decía la Madre Teresa, cuando uno se ocupa de sanar a otros, cuando uno se ocupa de mandar el ángel de la sanación, es sanado inmediatamente, va recibiendo. Es un dar y recibir en forma permanente. A todos en estos tiempos nos duele el cuerpo, estamos cansados a pesar que dormimos, porque ya lo leí hace poquito que tiene que ver con lo que le está pasando al planeta, lo que le está pasando al sol, las explosiones solares, la aceleración de fotones y todo eso que se habla, gracias a Dios se ocupan muchísimas personas de hablar, no es mi especialidad. Yo les di una charla sobre lo que aprendí, sobre lo que supe y adelante. Hay gente que se dedica a explicar estas cosas y todo eso nos incide en el cuerpo. Cuando hay terremotos en otro lado del mundo, tu cuerpo lo siente porque somos uno, estamos conectados. La Madre Tierra, si alguien leyó o hizo conmigo los talleres y si leyó algo sobre los esenios eran sanadores naturales, eran médicos, terapeutas del alma. Es la palabra esenio. Y ellos decían que todo estaba comunicado con la madre naturaleza. Por eso, de hecho, ellos tenían la conexión con el ángel de la naturaleza, el ángel del aire, el ángel del agua. Entonces, todo tiene que ver con la naturaleza. Y si la naturaleza está sufriendo y se está quejando y está cambiando está gestando distintas cosas, nosotros también, porque somos parte de este mundo, no somos robots, que también incide, porque fíjense, toda lo que sea máquina, todo lo que sea electrónico, todo lo que tenga sensibilidad, se perjudica, se caen las líneas telefónicas, pasan muchísimas cosas que cuando nos pasa a nosotros decimos, no, es porque yo estoy muy cansado porque sí, no, porque sí no, porque sos parte de un universo. Estás sobre este universo y así como te influyen las mareas, la luna influye sobre las mareas, influye sobre tu cuerpo también. Nosotros tenemos un 60% o 70% de agua en nuestro cuerpo. Influyen las explosiones solares, influyen los terremotos de otras partes del mundo, los de tu propio país. Influye todo en el cuerpo, influye todo en la energía. Por eso que tenemos que tener algo intacto, que es nuestro espíritu. En nuestro espíritu no puede influir la naturaleza, puede influir tu espiritualidad, lo que vos pienses, lo que vos hagas, cómo actúes, la conexión que tengas con lo espiritual. Uno a veces ve esas películas o esas series que dan de supervivencia, ¿no? Donde de golpe el mundo se partió, el mundo está no existe como lo vemos ahora y la gente cómo sobrevive y empezando de nuevo, sabiendo hacer un fuego con madera, sabiendo prenderlo, sabiendo cocinar, sabiendo usar un vegetal, sabiendo que tenés que hidratarte todo el tiempo, sabiendo que hay algunas cosas en las plantas que si vos te las comes, algunos gusanitos tienen proteínas, sabiendo, conectándote con la naturaleza. Entonces, yo no digo que largues todo y te vayas a hacer un curso de supervivencia, pero digo que te conectes con los ángeles aquí ahora para que te guíen en el camino de la supervivencia. Porque cuando uno está elevado espiritualmente, cuando uno vuela por sobre el pantano, deja de estar siempre viendo lo oscuro, lo negativo, lo terrible, lo difícil. Así que ya llegaron los mensajes, no puedo seguir extendiéndome hoy, pero este ángel de la sanación viene a sanar nuestro pensamiento, viene a sanar nuestras actitudes y también viene a sanar nuestro cuerpo. Porque cuando le pegamos duro a nuestro cuerpo, cuando no lo dejamos tranquilo, se enferma. Y el estar enfermo es una situación que el cuerpo está pidiendo ayuda, a gritos. Dame bolilla, cuídame un poco más. Ponete de mi lado, que es tu lado, es donde por donde vos vas a vivir todo este tiempo que permanezcas durante en la Tierra, durante esta encarnación, si crees en la reencarnación, y si no, durante el tiempo que habites en esta Tierra. Bueno, vamos a Los Ángeles. Antes les cuento que este sábado vamos a hacer un taller